Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa informativo municipal. Reciban un afectuoso saludo del equipo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y, por supuesto, en especial, a todas las y los auditores que nos escuchan a esta hora en esta nueva entrega de noticias a través de las ondas radiales y también de internet de las radios comunales que nos apoyan en la difusión y puesta al aire. Vaya un gran saludo y un gran abrazo al equipo de Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Loncura 107.7 FM y Radio Simpática 107.3 FM. Esta es una semana, como muchas otras, con hartas noticias que queremos compartir con ustedes, y es por eso que a partir de este momento vamos con los titulares de esta jornada. Encuentro Comunal de Mujeres Jefas de Hogar en Quintero. Reflexión y empoderamiento para el desarrollo laboral y personal. Unión del Rugby del Maipo se coronó campeón del campeonato Unión Esparta 2024 en una emocionante final contra Albatros Old Navy. Quintero inaugura Feria de Emprendimientos en Super Bodega a Cuenta para impulsar el comercio local. Programa Senda Previene realizará taller de dibujo creativo y cómics para niños durante el mes de noviembre. Se vienen las Olimpiadas para Personas Mayores Quintero 2024. Como siempre, esto, música, efemérides, comentarios, avisos, a partir de este momento en su programa informativo municipal. El pasado viernes 8 de noviembre se celebró en Quintero el Encuentro Comunal 2024 de Mujeres Jefas de Hogar, organizado por la Municipalidad de Quintero a través del programa Mujeres Jefas de Hogar del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, coordinado por las profesionales María Elisa Vergara Poveda y Alejandra Mondaca Bustamante. Este evento reunió a 33 mujeres que durante todo el año participaron en el programa y aprovecharon esta jornada para reflexionar colectivamente sobre los aprendizajes, logros y el impacto en sus vidas. Con este evento se cerraron las principales actividades del año 2024, pero ya se anunció que en enero de 2025 comenzará un nuevo proceso de postulación para las mujeres de Quintero, las localidades cercanas y también Loncura. Finalizada la actividad, conversamos con Alejandra Mondaca, coordinadora del programa, y también con una de las beneficiarias, Michelle Leighton Cerna. Buenos días, mi nombre es Alejandra Mondaca, coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar. Hoy día estamos acá realizando un encuentro muy especial para nuestro programa. Es el Encuentro Comunal de Mujeres del programa Jefas de Hogar, que es una instancia en la cual las mujeres se pueden reunir colectivamente y evaluar, reflexionar todo lo que ha sido este proceso en el programa durante el año, el impacto que ha tenido en sus vidas de forma personal y también en el fortalecimiento de su empleabilidad en pos de la búsqueda de un trabajo dependiente o independiente. En este momento tenemos 33 mujeres en plena encuentro, están realizando actividades y es una instancia muy importante ya que las mujeres generan vínculos durante todo el año, el trayecto de los talleres de formación para el trabajo, que duran aproximadamente entre 3 y 4 meses, permite generar un vínculo entre las participantes, generar lazos de amistad, de confianza, de asociatividad respecto de los emprendimientos y de las ideas productivas. así que es una instancia muy positiva y este es el momento en el cual ellas evalúan este proceso. Nosotras estamos cerrando con esta actividad el fuerte de las actividades del programa para este año 2024 y ya en enero 2025 iniciamos un nuevo proceso de postulación y convocatoria para aquellas vecinas de nuestra comuna de Quintero y alrededores, las localidades rurales, Loncura, puedan acercarse a nuestra oficina y postular. Entre enero y marzo siempre son los procesos de postulación y solo debe acercarse con su carnet de identidad y teniendo su registro social de hogares en la comuna. Yo llegué al programa Jefas de Hogar buscando cooperación para mi emprendimiento, buscando nueva feria, un nuevo camino y finalmente entré sin mucha expectativa, un poco frustrada y un poco triste por este camino del emprendedor que es bastante solo. Llegué, primero las chiquillas me atendieron súper bien, me acogieron, no solamente me brindaron como ese apoyo del conocimiento que debía tener para mi emprendimiento, sino que también armé lazos hermosos con ellas. Tengo un grupo de compañeras súper apañadoras en estos momentos y fíjate que ahora yo no sigo con mi emprendimiento, pero hoy en día me siento una persona mucho más empoderada y con mucha más capacidad de poder enfrentar una situación laboral o alguna cosa similar. El Estadio Olímpico Cuyancaví de Curacaví fue el escenario de la intensa final del Campeonato Unión Esparta 2024, donde el equipo Unión Rugby del Maipo Urma se coronó campeón imponiéndose con un ajustado 12-10 sobre el equipo Albatros Old Navy, representante de la región de Valparaíso. El encuentro, desarrollado el domingo 10 de noviembre, mantuvo a los asistentes en suspenso hasta el último minuto. Fue un verdadero espectáculo de esfuerzo y estrategia. Albatros Old Navy, que lideró la tabla de posiciones durante toda la temporada, no pudo retener su ventaja en el último instante del partido, cediendo la victoria a Urma. En el marco de la última fecha del campeonato, los seleccionados nacionales Salvador Lúez, Jorge Delgado y Federico Contreras, integrantes de los Cóndores, compartieron sus conocimientos en una clínica deportiva destinada a jóvenes rugbyistas, promoviendo la técnica y el espíritu de equipo. Esta actividad motivó aún más a los jugadores y aficionados, cerrando la jornada con un ambiente de camaradería y aprendizaje. Finalizado el encuentro, conversamos con Rodrigo Marín, entrenador en jefe del Albatros Old Navy, y con Daniel Daza, presidente del Albatros Rugby Club. El resultado fue 12-10. Tuvimos que haber congelado un balón a un minuto. Los chicos, yo creo que un tema de toma de decisiones, lo jugaron y tuvimos ese resultado. Patearon recepción al equipo contrario ya con el tiempo acabado y nos clavan un try y bueno, hacen la diferencia para convertir los 12-10. Ahora en general, un torneo bien especial porque nosotros jugamos prácticamente 10 fechas en las cuales estuvimos en la punta todo el año. Hicimos una buena diferencia de puntos con el segundo. Y bueno, el reglamento es el reglamento y teníamos que jugar un playoff que no nos gustó mucho, pero perdimos con un equipo que le habíamos ganado en dos oportunidades en cancha también. Todo se puede ir mejorando, así que esperamos el próximo año tener un equipo acá jugando, si es que las cosas se dan, y otro equipo en otro torneo, ojalá en la quinta región. Primero, para nosotros creo y entiendo que el año fue un éxito, el hecho de que los chicos dejaron todo en la cancha, ya sea aquí y en todas las localidades en donde participaron. Y segundo, sí, un poquito ahí dolido, nos quiten la copa en el último minuto de juego, último segundo. Pero bueno, es una enseñanza para poder mejorar, seguir recibiendo el apoyo, que se suban más niños para tener un equipo más potente y ganarlo el próximo año. No somos un deporte tan popular en la comuna, nos vimos la necesidad de tomar una alianza con un club de Viña que está en nuestras mismas condiciones. La alianza fue todo un éxito, un grupo humano bastante bueno, un grupo deportivo bastante bueno, pero queremos crecer localmente, queremos que el rugby siga creciendo en Quintero, que se den más oportunidades, ya sea en el estadio o en la playa, y que sea un equipo más competitivo para pelearlo en Viña, para pelear acá y donde sea. Nos quedan desafíos en Coquimbo, nos quedan desafíos en la comuna de Quintero para lo que es verano, así que esto no para y Albatros sigue. Y obviamente gracias a la colaboración de todos los departamentos municipales que hayan llegado hasta esta instancia. El viernes 8 de noviembre se llevó a cabo la inauguración de la Feria de Emprendimientos en el supermercado Superbodega Cuenta, ubicado en Camino a Ritoque, 3133 Quintero. Esta iniciativa, que forma parte del programa Espacios Solidarios de la empresa, permitirá que 3 emprendedores locales pertenecientes a la incubadora de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero puedan comercializar sus productos en un espacio especialmente dispuesto dentro del recinto. La alianza entre Superbodega a Cuenta y la Municipalidad de Quintero busca potenciar el desarrollo y fortalecimiento de los emprendedores de la comuna. Tanto para María José Pizarro, gerente de tiendas de Superbodega a Cuenta en Quintero, como para Jorge Peralta León, encargado de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero, esta alianza significa un gran avance para el apoyo a los emprendedores de la comuna. Nosotros como Superbodega Cuenta Quintero estamos demasiado felices de poder ayudar a la comunidad. Desde que abrimos el 25 de mayo del 2023, siempre hemos estado abiertos a las comunidades. Mencionar que el 95% de la planta del local pertenece a la comuna de Quintero. Y eso es súper importante. Y se destaca muchísimo en la marca Superbodega Cuenta. Entonces, trabajar con las comunidades de la mano, que son también nuestros clientes, nos va a ayudar siempre a todos. La idea es tirar para arriba a la comuna, trabajar con los emprendedores. El relacionamiento comunitario para nosotros es uno de los pilares fundamentales. En primer lugar, es parte de nuestro trabajo como oficina propiciar y buscar alternativas del desarrollo y fortalecimiento de nuestros emprendedores. Y eso incluye también posicionarlos en puntos productivos en diferentes sectores de nuestra comuna. También en un programa de descentralización que estamos forjando y esperar seguir continuándolo, nace esta idea en primer lugar con María José del supermercado Cuenta, en la cual existía la posibilidad a través de un programa que tenía el supermercado en base a su responsabilidad social empresarial, que se llaman Espacios Solidarios, donde podrían ser alojados algunos emprendedores quinteranos. Y por lo tanto se produce per se la alianza con la Oficina de Fomento Productivo y se implementa a 13 emprendedores para que puedan fortalecer, desarrollar y avanzar en su propio emprendimiento con una localización privilegiada para fortalecer su comercio. Vamos a partir los viernes, sábado y domingo por un periodo hasta el 15 de diciembre y de ahí viene otro tipo de horario y otro tipo de instituciones. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. En las efemérides de esta semana, queremos destacar el Día Universal de la Infancia. La Organización de Naciones Unidas aprobó en el año 1959 la Declaración de los Derechos del Niño y luego, en 1989, se logra acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este día es para fomentar la fraternidad entre los niños y niñas del mundo y promover su bienestar. Por este motivo, en la pausa musical del día de hoy, queremos presentar la canción Un mensaje al mundo.

que nos transmiten a través de sus ondas FM y también de Internet. Le invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta semana. En la sede de la población Colinas del Mar comenzó el taller de dibujo creativo y cómics para niños, niñas y adolescentes organizado por el programa Senda Previene, que se ejecuta en la Municipalidad de Quintero a través de la Dirección de Seguridad Pública. Esta iniciativa es parte de los talleres preventivos que realiza Senda Previene a los jóvenes de nuestra comuna para que se puedan expresar a través del arte. Conversamos con Claudia Horta Lucero, coordinadora comunal del programa Senda Previene, y también con Trinidad Aceval, abuela de uno de los niños que participó en esta primera jornada. Esta es una actividad, iniciativa de la Dirección de Seguridad Pública y del programa Senda Previene. Es parte de los talleres que nosotros estamos impartiendo como talleres preventivos para oferta para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que quieran participar y también, ¿por qué no?, para los papás de estos jóvenes. Y en esta oportunidad tenemos este taller de dibujo creativo y cómics que va a estar impartiéndose desde noviembre hasta diciembre y esperamos que el próximo año se pueda volver a repetir. Nos encontramos en la sede Colinas del Mar, en donde nos facilitaron la infraestructura para poder realizar el taller, en donde participan aproximadamente 40 niñitos. Hicimos la convocatoria abierta a la comunidad para que pudieran inscribirse en este taller y hay niños de todos los sectores de Quintero, de sectores rurales incluso, que vienen al taller que tiene la profesora Natalia León. Mi nombre es Trinidad Aceval, soy en este momento la que trae al niño al taller, que es la abuelita, por hoy, porque los otros días lo va a traer la mamá. Me parece una genial idea de Senda Previene, porque motiva a los niños también a estar ocupados, a estar haciendo cosas, ¿me entiende? Porque hoy en día no hay muchas cosas donde los niños se motiven, al menos, no sé, Quintero, yo no sé, más talleres donde puedan salir los niños en este horario que es agradable para todos, para las mamás y para los niños. Me di cuenta que la convocatoria fue bien buena, que está bastante llena la sala y eso me parece genial, porque los niños se sienten motivados, sobre todo con este tipo de cosas. Llegan las Olimpiadas para Personas Mayores en Quintero 2024. Este 21 de noviembre celebraremos la energía, vitalidad y el espíritu de nuestras personas mayores en un evento lleno de diversión y compañerismo. Únete a nosotros en el Estadio Raúl Vargas Verdejo para disfrutar de actividades como rayuela, penales, dominó, postas y mucho más. Participa en las alianzas naranja, blanca y roja y anima a tus favoritos. Habrá una gran actividad sorpresa para las barras. Esto se desarrollará el jueves 21 de noviembre en el Estadio Raúl Vargas Verdejo a partir de las 10 de la mañana. Contaremos con buses de acercamiento desde la zona rural y también desde Loncura. Ven a apoyar y a celebrar a nuestros adultos mayores que nos inspiran a vivir con alegría y fortaleza. Invita la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero y también la Oficina de Personas Mayores. En nuestra sección de avisos tenemos una importante información que queremos compartir con ustedes, amigas y amigos, pues el Departamento de Salud informa que la apertura de agenda para profesionales del CESFAM en Quintero se realizará a partir del día lunes 18 de noviembre en horario habitual de atención. Así que, amigas y amigos, les repetimos que el Departamento de Salud informa que la apertura de agenda para profesionales de la salud se realizará a partir del día lunes 18 de noviembre en el horario habitual de atención del CESFAM de Quintero. Y con estas últimas informaciones ya comienzo a despedir el programa informativo municipal del día de hoy. Como siempre, muy agradecido de usted, querido auditor, auditora, y por supuesto de las queridas radios comunales que nos apoyan en la puesta al aire para que usted siempre esté completamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando la próxima semana, siempre por este punto del dial FM y de Internet. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.